La radio que nos une, jornada de miércoles, mitad de semana, la temperatura de a poco va subiendo y los días se van tornando más agradables, el invierno va quedando atrás, y si bien tienen sus cositas lindas, el invierno, la nieve y lo demás, pero por lo general siempre tiene que ver con estar muy abrigado. A veces incómodo, cuando empezamos a soltar prenda, tenemos más movilidad y la cosa funciona mejor, ¿no? Jornada de miércoles y lo prometido es deuda. Volvemos con las entrevistas, Cari. Sí, recién lo adelantábamos. Íbamos a estar hablando con Lucía Deón, concejal de Villa Allende, que se tomó carpeta médica y fue reemplazada ayer por Mario Quiroga. Pero queremos que nos cuente un poquito más ella misma en persona. Buenos días, Lucía, te saludamos. Buenos días, Karina. Buenos días, tú. ¿Cómo les va? ¿Cómo está la audiencia? Bien. Hermoso día hoy, ¿no? Sí, la verdad que sí. Lucy, bueno, queríamos conocer este pedido de licencia que te tomaste. Sí, es un pedido de licencia que venía postergando desde hace varios meses, porque, bueno, a partir de que mi hermana tuvo coronavirus, quedó postrada, entonces tengo una situación familiar bastante complicada, mi hermano también tiene dos ACV y bueno, y yo tengo la salud un poco deteriorada por toda esta complicación y exigencia familiar de mucho peso sobre mi espalda que ya tiene varios años. Entonces decidí tomarme un par de meses para poder hacerme los chequeos médicos y regresar después de forma más tranqui y estar yo mejor porque siento la responsabilidad de responder al consejo con toda mi energía y no la tengo en este momento. Uh-huh. Entonces, como nosotros desde el punto de vista político somos un equipo, no estoy sola en ningún momento, decidí que alguno de mis compañeros podía reemplazarme en este momento. Bueno, sigue en la lista Mario, y es así que Mario es uno, podía ser Mario, podía ser Lita, por cupo, pero bueno, por cupo femenino, pero el Consejo Deliberante tiene el concepto de seguir la carta orgánica que se veía por lista. Entonces, esa es la razón por lo cual no se aceptó que siguiera lista por cupo. Uh-huh. Pero bueno, es una deuda que tiene Villa Allende. En el cupo femenino hay cupo a nivel de la totalidad del consejo, pero no hay cupo a nivel de los reemplazos de listas. Digamos, en las listas también me cupo, pero cuando se debe reemplazar a otro, como no hay una ordenanza aún que determine eso, entonces sigue la lista el concejal más votado. Y es así, o la concejal más votada. En este caso le tocó a Mario, y bueno, nosotros seguimos trabajando desde el equipo político y seguimos trabajando desde otros grupos, ¿no? Yo, en mi caso particular, estoy además en el Consejo de Ambiente y bueno, esa es una tarea que quizás cuando tenga una vida un poquito más ordenada esté también participando en el Consejo de Ambiente. Uh-huh. No está fácil mi vida en este momento, entonces prefiero retirarme un poquito hasta poner en orden mi casa. Uh-huh. y poner en orden a ver el cuidado de mis hermanos y demás. ¿Cuánto tiempo va a ser la licencia? Por tres meses. ¿Hay posibilidad de que después se vuelva a renovar o de acuerdo también cómo te encuentres vos con todas estas cuestiones de salud? Sí, hay posibilidades, pero no creo, creo que va a ser suficiente con 3 meses por todas las cosas que tengo que hacer. Uh-huh. Lucía, me imagino que después de este debate dentro del bloque político, de decir, bueno, tendría que quizás reemplazarme de una mujer por la ley de cupo y demás, y al no haber una ordenanza, supongo que podría estar la posibilidad de plantear esa modificación, ¿no? Sí, hay como dos. Hay una concejal que plantea la posibilidad de trabajar sobre la ley de cupo, que es Marta Vanegas, pero también nosotros desde el bloque por Córdoba también lo vamos a hacer, porque creo que es una deuda que tenemos y está bueno que el cupo se conserve. Son a veces miradas diferentes de los varones y de las mujeres, que se complementan obviamente, y está bueno que eso se conserve. Uh-huh. Está bueno que esté planteado a nivel de ordenanza y que eso se respete, ¿no? Está bien, ahora también hay un respeto a la ley, porque nos estamos guiando por la Carta Orgánica Municipal, que como bien sabemos, es una carta del año 89, ya tiene sus años, y bueno, y vivimos otra realidad, otro momento histórico, y tenemos que ayornarnos a eso también, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo cayó esta decisión de parte del Consejo Deliberante? A ver, si bien hay una ordenanza que hay que respetar, pero ¿se abrió el debate o tuvieron que simplemente aceptarlo y esperar a que, bueno, haya alguna otra ordenanza que pueda permitir que en este caso sea reemplazada por otra mujer? No, sí, se debatió, pero más que nada se hizo una consulta a los organismos de la provincia. Se consultó, digamos, la presidenta es la que hizo todas las consultas sobre qué en orden a qué ley o a qué en este caso sería la ley municipal, ¿no es cierto?, que es la Carta Orgánica. Uh-huh. Y bueno, se decidió así, decidió seguir la Carta Orgánica, que es nuestra ley máxima. Uh-huh. en Villa y en cada uno de los municipios. Bueno, y bueno, se siguió así, entonces se siguió esto. Pero yo creo que no es tampoco. Son 3 meses y es un trabajo que se va a hacer de manera conjunta, ¿no? Uh-huh. Como yo, sobre todo, no es que no voy a seguir trabajando desde mi casa, yo trabajaba ya desde mi casa, pero es sin horarios, a eso voy, que a veces uh-huh. yo tengo que salir corriendo a un médico, tengo que salir corriendo a un turno que tengo por mi hermano, por mi hermana, por mí misma, y a veces lo dejo pasar porque no quiero faltar al consejo, me tomo esa tarea con mucha responsabilidad, como si la toman todos los concejales. En realidad estamos funcionando todos de manera completa en el consejo. Uh-huh. No faltamos, estamos en cada sesión, en cada comisión, y yo creo que es así como tiene que ser y como deben marchar las cosas. Es una tarea de responsabilidad, y si en este caso yo no puedo cumplir plenamente con esa responsabilidad y hay personas que me reemplazan, con quienes hablo continuamente, con quienes comparto pensamientos, ideas, creo que es mi deber también alejarme un poquito, no es tampoco que me voy definitivamente. Así que estoy a disposición de cualquier consulta que quieran hacerme y demás. Bueno. Así que no es tan, no es tan grave. Lucía, gracias por estos minutos, bueno, queríamos conocer un poquito más sobre este pedido de licencia. Antes de saludarte, bueno, desearte que toda la situación, sobre todo la de salud, mejore, que puedan salir adelante, y seguramente nos vamos a estar reencontrando pronto. Muchas gracias. Bueno, Karina, gracias a vos, gracias al Tucu, y sí, seguramente casi. Un abrazo para todos. Saludos, Lucy. Hasta allí las palabras. Gracias. De Lucía Deón, bueno, concejal de de Villa Allende, que se tomó licencia, recién ella lo explicaba, ¿no? Por cuestiones de salud de ella, por cuestiones de salud de familiares. Uh-huh. La reemplazó Mario Quiroga ayer por la tarde. Así que, bueno, va a estar ausente por un tiempo en el Consejo Deliberante. 46 minutos de las 10 de la mañana, volvemos a las canciones. Esto es Capanga, un lugar...